Domingos Laicos en Paradigma Radio. Presentado por José Antonio Naz y Ana Baragaña. Pues claro que sí, hay remedio, ya lo dicen nuestros queridos hormigones, ya sabéis, si queréis escuchar buena música con buenos mensajes, loshormigones.com. Bueno, hoy nos hemos juntado para hacer un nuevo Domingos Laicos, nada más y nada menos que el 94. Gracias al Peli, Javier Peli, como técnico de sonido, Gobal con su maravillosa viñeta y José Antonio Naz y yo misma, Ana Baragaña, para todo lo demás. Bueno, empecemos por la viñeta de Gobal, que ha hecho en exclusiva también para el programa de hoy. En ella vemos el Vaticano, pero un Vaticano muy especial, porque ha habido una persona muy valiente que ha puesto una bandera, una pica en Flandes. Es Puente Ojea, que supo defender el laicismo en una época muy difícil, el final del franquismo y el inicio de la democracia en puestos diplomáticos. Seguramente lo conoceréis porque estuvo allá de embajador en el Vaticano. Por supuesto, acabó cesado porque él reivindicaba mucho su condición tanto de ateo, republicano, divorciado. En definitiva, fue uno de los socios fundadores de Europa Laica, y de hecho en Europa Laica queremos recuperar un poco su figura porque creemos que ha sido muy injustamente, de alguna forma, silenciado o apartado del mundo académico. Entonces estamos pensando crear un premio, Puente Ojea precisamente, que haga referencia a personas que luchan por la laicidad en España, que no es nada fácil. ¡Comenzamos! Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Buenos días. Bueno, ya Ana ha introducido un poco al personaje que vamos a ver hoy, a estudiar de alguna manera. Perdón. Efectivamente, Gonzalo Puente Ojea fue un gran intelectual y diplomático, uno de los mayores estudiosos que yo conozca del cristianismo, sobre el que ha escrito muchísimos libros y, como ha dicho Ana, un laico muy comprometido. Su pasión por el estudio y sus múltiples escritos lo ha compaginado siempre con una brillante carrera diplomática que empezó en los años 50 del pasado siglo, en 1950, y que duró, si no recuerdo mal, hasta finales de los 80. Para hablar de su personalidad y su obra, tenemos con nosotros a Miguel Ángel López, que aparte de ser coordinador de nuestra Córdoba Laica, pues es también profesor de filosofía y un gran investigador, sobre todo de la figura de este gran personaje que fue Gonzalo Puente Ojea. Precisamente su último libro, Desafío Ateo de Puente Ojea, además de su tesis doctoral y de otros trabajos anteriores publicados, pues nos sirve muchísimo para interpretar y conocer toda la obra de nuestro Puente Ojea. Este libro ya ha sido presentado en Madrid y en algunas provincias de Andalucía, y si quieren ver el vídeo de la presentación que se hizo aquí en Córdoba, en el Instituto Séneca, pues lo pueden ver en el enlace que hicimos en la introducción. Bueno, lo primero, muchísimas gracias, Miguel Ángel, por acercarte además al estudio. Bueno, muchas gracias a vosotros. Estoy encantado de estar en vuestro programa, que tantas veces he escuchado, y encantado de poder presentar aquí pues mi trabajo. Estupendo. Bueno, como tú mismo dices en tu libro, El desafío ateo de Puente Ojea, Puente Ojeda es poco conocido en los ámbitos académicos. ¿Puedes hacernos una breve presentación de su larga vida para quien no lo conozca? Bueno, precisamente en la introducción de este libro dedico pues 15 razones por las cuales es poco conocido, no solamente en el ámbito académico, sino mediático y a nivel social en general también. Él tiene una larga trayectoria intelectual, aproximadamente de unos 70 años, desde 1947 que comienza a publicar sus primeros textos de crítica al catolicismo, hasta los últimos, donde hace una revisión en profundidad, ya no solo del ateísmo, sino de la irreligiosidad, porque pone en cuestión no solamente todo el debate filosófico sobre Dios, la ontología, sino sobre la religiosidad misma, sobre el sentimiento religioso, que encuentra en el alma la clave fundamental de su ser, de todas las religiones en realidad, y donde Dios, sin duda alguna, es un elemento secundario. Y en ese sentido tiene un recorrido desde una creencia religiosa hasta esa defensa de la irreligiosidad, que tiene una traducción también ética y jurídica en la defensa del laicismo, que encuentra en la Segunda República un referente jurídico, ético, político y social, pues que no se recuperó con la vuelta a la democracia, una democracia que él cuestiona en su proceso de transición, y que más allá de algunos elementos que luego vamos a tener tiempo también de hablar con seguridad, como su embajada en la Santa Sede, una vez que se jubila, pues tiene como autor tardío un largo recorrido para conquistar esa irreligiosidad, teniendo la ciencia contemporánea como referente principal. Eso presentado a muy grandes rasgos. Igual estoy equivocada, pero yo tengo un recuerdo de estos de infancia. Uh-huh. Él de vez en cuando salía en La Clave de Balbín, también lo llevaban, ¿no? Sí, porque cómo no. Yo, a mí me fascinaba, o sea, fíjate que yo era un retaco, pero me encantaba. O sea, que también tuvo un momento mediático. Lo que pasa es que luego, con posterioridad, es cierto que ahora mismo hay mucha gente que no sabe ni quién es. Tuvo un momento mediático aproximadamente de una década, donde uh-huh. él aparecía en medios de comunicación generalista, en programas de un seguimiento público masivo, pero también publicaba en una primera etapa de El Mundo, donde aquellos que tenían un planteamiento crítico, especialmente provenientes de la órbita del PSOE, pues recalaron en ese periódico y pudieron criticar el felipismo y toda la situación que se desarrollaba a partir de ese momento, y que simplemente era la antesala de lo que vendría después, en cualquier caso, y que ellos supieron ver muy bien. Luego, en 1997, es cierto que tiene un infarto y eso le hace retirarse de los medios y tener otro tipo de actividad intelectual. Pero sí, llama la atención que un autor de amplia difusión editorial, de un conocimiento mediático muy generalizado en un momento determinado, luego sufra una muerte civil, una muerte mediática, una muerte académica, porque desde la academia se mira con recelo al investigador independiente, autodidacta, disidente, que cuestiona los elementos básicos no solamente del ámbito político, sino también históricos y jurídicos. Y eso hace que probablemente sea un autor incómodo, pero particularmente interesante para recuperarlo, precisamente porque forma parte de nuestra historia común y de una perspectiva que tradicionalmente ha sido silenciada. Uh-huh. Bueno, por ir un poco tocando su evolución de joven, ¿cómo pasa de ese nacional catolicismo que tuvo que mamar bien sin duda, en la época y todo eso? Sin duda. ¿Cómo pasa de eso a su ateísmo? Bueno, ¿fue duro, largo o cómo? Pues probablemente ambas cosas. Es decir, una caída del caballo del tipo de Camino de Damasco de Pablo de Tarso, pues es algo sin duda alguna ficticio. Los cambios siempre son progresivos para ser maduros y tengan una continuidad en el tiempo. Él nace en una familia burguesa, católica. Su padre era ya diplomático. Él nació en Cuba, en Cienfuegos, en la provincia de Santa Clara, en 1924. Su padre murió dos añitos después y su madre, Celia, pues con toda la familia se vino para su Vigo natal. y ahí desarrolló su carrera en un entorno matriarcal muy relevante, en una educación religiosa bastante estricta, pero que él siempre recibió de una manera crítica. Y en ese sentido no podemos hablar de dos periodo o dos etapas en Puente Ojea donde comienza siendo católico, porque él nunca reflexiona teóricamente en un sentido positivo sobre la fe católica, siempre en un sentido crítico. Su ingreso en el cuerpo diplomático es en 1950. Previamente él había pertenecido al círculo de jóvenes madrileño de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, donde como una asociación católica intenta captar a las élites del futuro, y de hecho compañeros suyos llegarán a presidente del gobierno, habrá muchos ministros, como Federico Silva, por ejemplo, entre otros muchos. El presidente del gobierno fue Calvo Sotelo, Leopoldo Calvo Sotelo, ¿no? Compañerito suyo, por cierto, en el último curso de bachillerato, y algún incidente tuvieron que padecer por negarse a cantar el Cara al Sol, curiosamente, ¿no? Leopoldo Calvo Sotelo tuvo que beber aceite de ricino y Puente Ojea fue rapado, ¿no? por no cantar o por negarse a cantar el Cara al Sol en una ocasión. A partir de ahí, él siente la necesidad de la apertura. Su primer destino diplomático en Marsella le permite descubrir un nuevo catolicismo que ya era el precedente de lo que más tarde a nivel oficial sería el Concilio Vaticano II, ya en la segunda mitad de los años 60. Él ya vivió todo ese periodo y podemos decir que a finales de los 50, principios de los 60, él ya había dejado de ser católico. Probablemente todavía asistía al ritual, a los oficios religiosos como miembro del cuerpo diplomático y de la oficialidad del régimen y como servidor de su país, pero ya no había en modo alguno una conciencia de pertenecer al cuerpo católico, ¿no? O a la fe católica. Uh-huh. Y a partir de ahí, con un referente fundamental que es el materialismo histórico, en un largo recorrido y un largo estudio que hace de la obra de Marx, le conduce a una obra fundamental que es su ajuste de cuentas con el nacionalcatolicismo. En 1972 tuvo dificultades para su publicación, finalmente lo consigue. Origen e historia, la formación del cristianismo en su etapa primigenia de 1974. Él no tenía, sin duda alguna, capacidad ni tampoco condición de poner bombas. Y ese fue su modo de dinamitar el nacionalcatolicismo desde los fundamentos de la fe. No solo desde el anticlericalismo, que es un patrimonio de nuestra cultura tradicional, sino de algo que va mucho más allá del fundamento, mucho más allá de Constantino. Se retrotrae a Pablo y al Jesús, que él considera... ¿Cómo has dicho que se titula ese libro? ¿Qué libro es? Ideología e Historia. Es un díptico donde él se ocupa tanto de la formación del cristianismo como del estoicismo. Uh-huh. Por motivos editoriales, queda dividido en dos partes porque es muy denso, muy extenso. Y es la obra donde él inicia en el ámbito español, y es un referente para la juventud universitaria del momento, la división entre el Jesús de la historia, por un lado, y el Cristo de la fe. Uh-huh. Y en ese sentido, para él, no es ningún problema cuestionar el Jesús de la historia. ¿Realmente es una figura histórica? Bah, esa es una cuestión secundaria para él. Porque si lo abordamos, en realidad estamos diluyendo la cuestión principal, que es que pueda haber un Jesús histórico, y él considera que hay referentes que permiten entender que así es, pero que hay que distinguir muy bien del Cristo mítico de la fe sobre el que se funda la Iglesia, donde ese primer impulso mesiánico desaparece, donde están esperando al Mesías, pero viene la Iglesia, finalmente, durante 2000 años. Sí, y a nivel diplomático, claro, todas estas cosas, ideologías que él defendía eran bastante contradictorias con el régimen. Entonces, ¿cómo lo pudo sobrellevar? O sea, ¿no le supuso represalias? O sea, porque te quiero decir, estuvimos hace poco hablando de Jesús Infante, ¿no? Y fíjate, cuando saca el libro, se tuvo que exiliar, o sea, bueno, antes del libro incluso. Entonces, en cambio, Puente Ojea, porque va directo contra el nacionalcatolicismo y se mantiene como diplomático, ¿cómo lo hace para estar ahí en la cuerda floja? Bueno, hay multitud de anécdotas que recojo en el libro, creo que muy significativas para reflejar el contexto, el ambiente en el que se desarrolla y evoluciona el régimen nacionalcatólico de Franco. A veces de manera insospechada, con personajes que participan activamente desde el falangismo en la guerra civil y en cambio dan un paso al frente por defender actitudes como las que defendió en su momento Puente Ojea, públicamente, de carácter democrático. Una pequeñita anécdota, si me permitís. Sí, claro, por favor. En Mendoza, que fue un destino suyo en Argentina, cuando llegó había cierta polémica acerca de si en el club español que albergaba a todos los exiliados de toda condición en Mendoza, en aquel momento 30.000 españoles, que es una población muy significativa para la ciudad de Mendoza, debía presidir la entrada de ese club español la fotografía de Franco. Había un señor falangista de pelo en pecho que defendía que, por supuesto, era el jefe del Estado español, y otros, en cambio, consideraban que debería eliminarse porque aquello era la casa común de todos los españoles, con independencia de la condición por la que estuviesen allí, y por tanto deberían sentirse cómodos. Algunos de ellos represaliados familiarmente, económicamente y de diverso tipo, y por tanto debería eliminarse. Le preguntaron al cónsul que acababa de llegar y él consideró que, por supuesto, debía eliminarse. En una comida, el señor que lo había acusado de comunista y de rojo, es curioso los dos adjetivos, porque la derecha española actual sigue utilizándolo, ¿no? Lo cual, en fin, creo que es muy representativo del imaginario de conservador de nuestro país, incluso a día de hoy, ¿no? Comunista y rojo. Le acusó precisamente de eso a Miguel María Logendio, que era cónsul general en Buenos Aires, que había participado en la guerra civil, en el frente, por tanto era un referente del régimen incuestionable, y consideró que el cónsul tenía razón, que debía eliminarse. A lo que ese personaje, que se llamaba Puelles de apellido, le dijo: pero señor ministro, que era el término para referirse al cónsul, ¿cómo es posible que usted defienda eso? Pero si esto es como si aquí en Argentina Arturo Frondizi, que es el presidente del gobierno, pues alguien considerase que su foto se retirase de un lugar público o privado. Me parece mal ejemplo, le respondió Logendio, porque ese señor que usted cita, Frondizi, Arturo Frondizi, ha sido elegido democráticamente. Y en cambio, Franco no ha tenido esa legitimidad democrática, sino que su legitimidad y su legalidad se levanta sobre el levantamiento militar del 18 de julio. Uh-huh. Un poco, sirve un poco de referente, ¿no? Uh-huh. Quien cerró completamente la cuestión era el director general del Instituto de Cultura Hispánica, uh-huh, en el que todo se... un tal Piñar López, de nombre Blas, que nosotros conocemos como referente de Fuerza Nueva, resistiéndose a la ruptura, pero también a la reforma respecto a la dictadura, y que dio completamente la razón al cónsul. Un poco dibuja, sí, el panorama que permite ver todas las vetas que se abren desde el franquismo y que permiten entender, pues, la situación final a la que llegó después de la muerte del dictador. Uh-huh. Bueno, yo quería preguntarte por otra cosa. El libro de La Cruz y la Corona, que yo recientemente he releído, y que sobre todo en los aspectos que tiene que ver con la transición, con cómo ve la transición española. Y bueno, lo que yo he entendido de su libro es que él no está para nada, dice que no ha habido tal transición, porque hay dos hipotecas que se han mantenido en esa evolución, en ese fenómeno, que son las dos hipotecas, pues, justamente de la Iglesia y la monarquía. ¿Cómo vivió la época esa en ese momento? Bueno, lo vivió un poco, de alguna manera, como su misma etapa diplomática. Es decir, hay una ruptura interna, siempre se defiende una opinión personal, él no tuvo problema ninguno en cualquier contexto en manifestar su defensa de la democracia en los años 60, en los años 70. En ese momento le pilla como jefe de la oficina cultural en París, donde, por cierto, hace una labor con los hispanistas franceses impresionante, donde divulga la cultura española, crea una biblioteca de pensamiento español excelente, que en este momento nutre la biblioteca que el Instituto Cervantes tiene en París. Él lo ve de una manera muy crítica, de hecho, crítica y comprometida. Si bien durante la dictadura los textos más comprometidos los publicó de forma anónima y en París, por ejemplo, tiene un primer texto de crítica al Opus Dei, hasta donde he investigado, creo que es el primer texto desde el pensamiento español que se hace explícitamente contra el Opus Dei en el año 58. En este momento publica en algunas revistas como no ya solo es crítico con la transición, sino que advierte del desencanto que nos va a producir a la izquierda la transición. Tiene como referente lo que ha ocurrido en Portugal hace muy poquito, en el 74, y se da cuenta cómo esa revolución marxista tiene un difícil encaje con la defensa estricta del sufragio universal y cómo asumir la simbología, la monarquía, supone efectivamente dos hipotecas que suponen una losa que va a convertir pues, una sociedad conservadora, una constitución perfectamente atada y bien atada, como ocurrió ya con el ejército republicano después de la Segunda Guerra Mundial, cautivo y desarmado, ¿vale? Pues así se continuó a partir de 1975, claudicando y cediendo aspectos fundamentales de la tradición que se perdió con la Segunda República. Sí, fue horroroso aquello. Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña pausa musical con un tema que nos ha sugerido Miguel Ángel, la verdad, te agradecemos un montón, que se titula Despertar ya, de Conmoción Cerebral. Espero que os guste. Despertar ya, es que no nos damos cuenta, con el paso de los años, nuestras vidas se vegetan. Aún quedan pecados por los que pecar, aún quedan mañana por el que gritar. Sembremos hoy semillas llenas de esperanza. Desperta ya, levantemos la cabeza. Burocratizar las vidas se ha convertido en su meta. Y que pensar cuando se es normal, y si es normal, ese es un normal. Nos dieron hoy el veneno de la ignorancia. Sabemos que todo no es lo que creyó. Un insulto al progreso, condena al soñador. Faltan ciertas libertades, pa' que no nos percatemos. Programaron antes movimientos. Marcha a su hora y se altarán ceremonias en torno a su tesor para desviar la importancia de los hechos, para controlar, usarán su fuerza y medios, y así pasarán años muertos y una vida pasa. Bueno, Miguel Ángel, en el año 1985 el gobierno de Felipe González lo nombró embajador en la Santa Sede, como hemos comentado antes, lo que le acarrea algunos conflictos en su condición pública de ateo y divorciado. A los dos años acaba siendo cesado porque el gobierno cedió a las presiones del Vaticano. ¿Puedes comentarnos un poco algún detalle al respecto? Bueno, lo has descrito muy bien, es decir, el punto hay que ponerlo en el gobierno que lo nombró, que es el que lo cesa también. De una manera humillante para un diplomático de carrera, con más de 30 años de servicio, cosa absolutamente gratuita, innecesaria, con unos motivos claramente espurios. Había otros diplomáticos que igualmente eran divorciados, pero eso no se puso en la picota ni en la prensa española ni por parte del Vaticano. Pero sí que se hizo a escondidas. Y llegó un momento en el que al margen de estas cuestiones, que fueron las públicas, sí que se ocultó la verdadera cuestión de SSS. Y fue que el Papa polaco, Karol Wojtyła, Juan Pablo II, sí. Había recuperado una vieja reivindicación de la Conferencia Episcopal Española, que todos los papas habían negado absolutamente a asumirla, tanto Pío XII, como Juan XXIII, como Pablo VI, que era la canonización y la beatificación de los llamados mártires de la Guerra Civil. Todos consideraron que era una cuestión interna, la Iglesia no debía meterse en esa cuestión en modo alguno, claramente problemática en diversos sentidos, pero Juan Pablo II, que tenía un temita, ¿no? Una cuestión contra el laicismo de manera particular, consideró que era uno de los referentes que se podían recuperar para la recatolización de Europa, en particular en el ámbito español. Y para una primera beatificación eligieron a dos monjas cruelmente asesinadas en la provincia de Guadalajara. El gobierno español le pidió al embajador cerca de la Santa Sede, pues, un informe preceptivo para ver a qué cargo institucional enviaban a ese acto de su embajada, y él consideró que debía estar representado el gobierno en un escalafón, pues, del diputado de Guadalajara de turno y poco más. En cambio, el Vaticano había exigido, pues, poco más que la jefatura del Estado, la presidencia del Parlamento, es decir, al más alto nivel. El gobierno no tuvo ningún problema en asumir el informe del embajador, publicarlo al día siguiente en el BOE, y así ocurrió. A partir de ese momento se desataron todos los vientos contra el embajador de manera taimada. Eso ocurrió en marzo de 1987. Bueno, pues en agosto se decidió el cese del embajador. No de una manera normal, es decir, por motivos profesionales debemos cambiarte de destino, en absoluto, sino que de manera pública se le acusó de incompetencia, cosa intolerable, y evidentemente no dejó más remedio a Puente Ojea, que tampoco perdía la oportunidad de pisar un charco si lo tenía delante, ¿vale? Uh-huh. De públicamente defender su posición. Uh-huh. Obviamente, él no era, cuando llegó al Vaticano, ni un ingenuo, ni un pretencioso, sino que tenía derecho a ocupar una plaza. Él tenía un particular apego por la embajada en Santiago de Cuba. Estaba ocupada en ese momento también por motivos afectivos. Él nació allí, su padre está enterrado allí, en el cementerio de Ifigenia, en Cienfuegos. Estaba ocupado y, por tanto, había una plaza geopolíticamente muy atractiva, con un papa polaco, un régimen soviético en ciernes. Lo consideró muy oportuno. Y además, como representante de un partido que en sus principios, al menos en su programa electoral de 1982, con 202 diputados, pues defendía una laicización y una interpretación y una lectura jurídica de la Constitución en un camino diferente al que luego se tomó. Y él, por tanto, como representante, consideró oportuno que esa embajada era un lugar adecuado. Él fue perfectamente recibido una vez que se le dio el placet, porque sí que es verdad que hubo cierta resistencia inicial, y todo fluyó perfectamente durante 2 años, ¿no? Y el gobierno no fue, a ver si me explico, un poco ingenuo o quería lavar la imagen. O sea, ¿por qué lo nombran? Porque te quiero decir, como tú bien dices, o sea, él ya se había labrado, como si dijéramos, su fama, y además una persona muy íntegra y muy coherente. Entonces, claro, tú ponerle ahí, y justo además en el Vaticano, o sea, el gobierno quería una lavada de imagen de qué progres somos o qué... No creo que fuese así en modo alguno, ¿no? De hecho, con independencia de su obra intelectual, uh-huh, él ya era muy conocido en el ministerio. Es decir, él reclamaba que esa comisión mixta entre Iglesia y Estado estaba perturbando una lectura laica del Estado, y lo reclamaba así a los responsables de la Dirección General de Asuntos Religiosos. Él en el 83 defendía la neutralidad española respecto a organizaciones militares como la OTAN, por ejemplo, ¿vale? Que luego en el 86 pues, daría lugar no solamente a un referéndum, sino a la creación de una formación política en torno a todo ese movimiento de neutralidad. Es decir, él era un personaje absoluto, pero profesionalmente le correspondía la elección de embajada y, por tanto, el gobierno no podía negarse. Vale. Vale. Bueno, llegamos a la formación, a la aparición de Europa Laica, hace 22 años, si no recuerdo mal, y en ese momento, en esa fundación, ya está Puente Ojea, y después ha sido uno de los referentes siempre en esta organización, hasta el punto de ser presidente de honor, ¿no? Gracias a todo eso y a tu trabajo también sobre Puente Ojea, pues ahora se está planteando Europa Laica crear un premio con su nombre y bueno, como tú eres el promotor un poco, ¿cómo va el asunto ese? Bueno, pues los premios Gonzalo Puente Ojea pues pretenden efectivamente reconocer la labor en la defensa del laicismo, en la defensa de la libertad de conciencia, con el fin de proyectar el trabajo, las campañas, la acción de Europa Laica, con la finalidad de conseguir un Estado laico, una autofinanciación de las instituciones religiosas, un estatuto jurídico de esas instituciones religiosas que permita pues, esa libertad de conciencia y la no discriminación de todos los ciudadanos en diferentes sentidos, simbólico, inmobiliario, educativo, por supuesto, sanitario, militar, etc. En ese sentido, Puente Ojea contribuye desde el primer momento a una iniciativa que considera muy loable en un sentido teórico que lo aleja de la ambigüedad lingüística, conceptual a la hora de distinguir entre laicismo con un adjetivo de carácter peyorativo frente a una laicidad abierta, inclusiva, que sin duda alguna diluye el carácter estrictamente laico de no discriminación, es decir, de defensa de la igualdad de toda la ciudadanía. Sin distinción de ningún tipo. Y, por supuesto, por motivos de conciencia, de convicciones, de creencias, que pueden ser religiosas o no religiosas, sin duda alguna, ¿no? Y en ese sentido, Puente Ojea tenía la firme convicción que no es una cuestión de mayorías sociológicas, sino de principios jurídicos a la hora de implementar unos elementos que nos permitan salvaguardar esa no discriminación. Contribuye, como muy bien ha señalado, a los primeros estatutos de la organización, participa en todos los actos en los que siempre pues, fue invitado, tuvo ocasión de participar y en ese sentido fue un referente, sin duda alguna, de la formación. Y los premios pretenden simplemente hacer o guardar tributo al legado de su obra, de su pensamiento, de su labor, precisamente por eso llevan su nombre. Y en ese sentido, pues espero que en breve, en este año, pues pueda concretarse y puedan entregarse esos primeros premios que tendrán tanto un carácter académico, que para él siempre contaba con toda la admiración, a pesar de que la academia no le había dado pues probablemente el protagonismo que sin duda alguna merece. Es decir, la ciencia debe ocuparse en rigor de aquello que es su referente permanente, que es la investigación, la observación empírica y el rigor, y olvidar pues, el prejuicio, la superstición mítico-religiosa que tanto impregna la universidad, no solo privada, con cada vez más terreno, sino también la pública. Por lo que has comentado, Puente Ojea hubiera sido muy crítico con esta laicidad positiva que se ha inventado el PSOE, ¿no? Por ejemplo, que estabas haciendo un poco alusión a eso, ¿no? Sí. Sí, es tremendo. El café para todos. Maravilloso. Bueno, en el Concilio Ateo de Toledo en 2007, Puente Ojea afirmó, por ejemplo, que los españoles son gente alienada e intolerante y que muchos de los problemas que tiene planteada la sociedad española se pueden encauzar razonablemente haciendo un análisis efectivo contra la superstición y contra los estereotipos heredados del pasado. Bueno, esto parece que no ha pasado el tiempo, ¿no? ¿Está absolutamente en vigor lo que acabamos de comentar? Bueno, ¿o cómo lo ves? Podríamos remontarlo en el tiempo. Podríamos remontarnos, no sé, incluso siglos, ¿no? Sin ir mucho muy lejos, al siglo XIX, al Vivan las cadenas famoso que se gritaba en las calles de este país cuando se acabó con el trienio liberal, se recuperó probablemente uno de los periodos más negros tiene competencia, pero uno de los periodos más negros de la monarquía borbónica con Fernando VII. Pero sin duda alguna, hoy, en 2024, pues igualmente vivimos en una sociedad que en muchos sentidos, ya sea mediáticamente, ya sea desde otras circunstancias, vive encanallada, legitimando la corrupción. Aquellos que nos dedicamos a un primer frente para, desde la educación secundaria, a la hora de crear una ciudadanía consciente, autorreflexiva, crítica, nos damos cuenta de cómo se ha ido deteriorando desde la perspectiva y desde la percepción de los jóvenes de la normalización de elementos que probablemente hace 20, 30 años no lo eran en modo alguno. Uh-huh. Tanto en relaciones de género, pero también a nivel laboral, a nivel económico. Es algo que para ellos, por ejemplo, la ley de oferta y la demanda es algo que justifica todo, uh-huh, sin derechos laborales de ningún tipo. Y en ese sentido, la superstición, los medios, las redes sociales, TikTok, en ese sentido, hace entre la juventud un daño enorme. Pero a nivel general ocurre exactamente igual. Por eso, tampoco debemos asumir esta crítica de Puente Ojea como algo negativo o como algo pesimista. Es decir, también tenemos una larga tradición de búsqueda de la libertad, de referentes, silenciados, pero el modelo social actual, sin duda alguna, acalla todas esas voces, como la del propio Puente Ojea, entre, uh-huh, entre otros muchos, y fomenta una ciudadanía acrítica, sometida. Sí, sí, sí, totalmente de acuerdo. No, es que para mí, yo estoy bastante de acuerdo, porque además la connivencia que hay ahora mismo con el confesionalismo, o sea, en eso hemos tenido una regresión tremenda. O sea, hace 20 años no había la presencia invasiva y proselitista que hay ahora mismo, que es bastante asfixiante. O sea, en Semana Santa no puede poner la televisión sin... O sea, os quiero sobre decir... Sobre todo en la andaluza. Bueno, eso ya yo, a mí ni se me ocurre poner Canal Sur, lo siento. Hace, no lo he puesto en la vida. Si se hace un pequeño recorrido de cuándo se originan las cofradías, uh-huh, se puede ver sin mucha dificultad cómo en los años 90 tiene una eclosión de cofradías, ¿no? Precisamente con... En los 80 y tantos, sí. Sí, finales de los 80, sí, sí, sí, ¿verdad? Principios de los 90, donde los ayuntamientos particularmente asumen como un referente de la cultura municipal el desarrollo de estas cofradías que hiperfinancian, pero ya no solamente la libertad religiosa como tal, sino que contribuyen a crear una cultura donde esa cultura se convierte en confesionalidad, en puro culto y va en detrimento de pluralismo ideológico por un lado y de la diversidad cultural por otro. Además, no olvidemos que todo esto es patrimonializado por la Iglesia, que acapara toda esa cofradía, todo ese movimiento cultural y, por tanto, le sirve para autolegitimarse. Y que está llena de una simbología nacional católica, o sea, absolutamente, que es horroroso. No, absolutamente. Claro. Si nos vamos al tema de la Semana Santa, no, tenemos perdona, para dos no, no, no, no, no, no, no, era solo... No, pero simplemente que yo sí que percibo que ha habido una regresión tremenda, sí, sí, en sí, un retroceso. O sea, que hace 10, 15 años la gente era más libre, o sea, y vivía en más libertad. O sea, sí, sí. Ahora mismo, pues no sé si por la necesidad de aprobación, por la falta de pensamiento crítico, sí, por estar tan entretenidos con las redes que no reflexionamos o porque estamos realmente muy alienados con el trabajo. Nos tienen muy entretenidos, ¿no? Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá, sin tiempo para reflexionar. Y realmente es que ellos, como tienen un objetivo a largo plazo, nos han comido el terreno. O sea, en cuanto te despistas, ¡pum! te cogen la mano. Entonces, era simplemente esa reflexión. De, ¿no? De todas maneras, hay una, has comentado que eso será para otro programa. La diferencia, y ya lo hablamos en alguna ocasión, creo, entre lo de cultural y cultural, cómo se está mezclando y cómo se utiliza estas dos cosas, claro, confundiendo. Bueno, volvemos a nuestro Puente Ojea en otro aspecto y, bueno, como ya partimos de que hay muchas personas que nos estarán oyendo y que no lo conocían o lo conocían poco, para cómo le, qué le indicarías, qué libro así primero, pues también es un poco Gonzalo Puntugea, pues como filósofa también y todo eso, a lo mejor no es tan fácil cualquiera de los libros para todo el mundo. ¿Qué le recomendaría para empezar? Contigo, para empezar a conocer un poco, ¿qué le daría un poco para empezar? ¿Qué libro le recomendaría? Coincido absolutamente contigo, tiene una densidad considerable en base a su rigor, pero también al respeto que le tiene al lector. Es decir, él no es un dibujante de emoticonos de la izquierda, sino que intenta ir a los fundamentos, sin ningún tipo, no hacer rehenes de ningún tipo. Intenta profundizar metodológicamente hasta donde su capacidad le permite, y no es poca, es un autor brillante en ese sentido. Yo recomendaría como una obra primera para leer o comenzar a leer a Puente Ojea, Elogio del ateísmo. Es una obra de 1995 donde está todo Puente Ojea. Él tiene una evolución que le lleva desde ocuparse del origen del cristianismo hasta revisar los fundamentos del ateísmo y luego fundamentar lo que considero en este libro como un paradigma completamente nuevo, un paradigma de la irreligiosidad. Todo eso está recogido en Elogio del ateísmo. En una primera entrevista que aparece ya habla del cuestionamiento de la religiosidad misma y ya no solamente de la cuestión de Dios, de la existencia de Dios, del teísmo, pero también está su elemento político comprometido, cuestionando el filipismo, defendiendo la laicidad cuando en aquel momento prácticamente nadie la defendía. Probablemente los movimientos de renovación pedagógica del ámbito educativo. Y no sé si mucha gente más defendía el laicismo en aquellos años 80, probablemente, ¿no? Luego había formaciones políticas, sindicatos que luego se unieron, o la propia aparición de Europa Laica. Ya lo defendía desde los años 90, es decir, recién jubilado y por tanto liberado de sus obligaciones profesionales. Elogio del ateísmo, sin duda, ¿no? Luego es cierto que al final de su vida tiene algunas obras de síntesis publicadas en editoriales como Chalaparta, por un lado, en La Etoli también, que son obras que sin duda alguna permiten, por ejemplo, La Cruz y la Corona, a la que antes también hacía referencia, pues para entender su reivindicación política y el sentido de cómo él entiende el republicanismo, su vínculo con el nacionalismo. Por cierto, se adelantó muchos años al problema que luego ha supuesto el referéndum de octubre en Cataluña, ¿no? De 2017, ¿no? Y de cómo desde una perspectiva republicana se hace frente al deseo de independencia de una parte de nuestro país. Pero sin duda alguna, Elogio del ateísmo creo que lo recoge absolutamente todo, tanto el interés por el cristianismo como por el ateísmo, como por la crítica de la religiosidad y la cuestión y el cuestionamiento de la experiencia religiosa. Bueno, ahora ya para terminar vas a tener tu momento Francisco Umbral. Es decir, vamos a hablar de tu libro. Por ejemplo, ¿por qué consideras que puede ser importante leerlo? Tanto para una persona que no conozca Puente Ojea como para el que lo conoce. Y después de eso, ¿cómo se consigue? ¿Dónde comprarlo? ¿Cómo tal? Vale, pero primero eso. ¿Por qué es importante tanto para el que lo conoce como para el que no? Bueno, todo libro imagino que tiene una carga emocional importante. Este libro para mí, en italiano se diría il capolavoro, es decir, una obra de referencia. No he pretendido hacer ni una doxografía, por supuesto, no he pretendido hacer una hagiografía del autor, sino una contextualización de su pensamiento. Y en ese sentido, este libro invito a todas las personas que nos escuchan a que se permitan hacer el recorrido por sus más de 500 páginas, donde podrán experimentar toda la cultura de nuestro país desde los años 30 hasta la actualidad, de la mano de una persona crítica, rigurosa, que se ha autocuestionado permanentemente en la búsqueda de la verdad y tomando como referencia la religión como uno de los elementos que ha perturbado nuestra historia política, nuestra historia económica, nuestra historia cultural, sin duda alguna. Una persona que ha vivido, que nació en plena dictadura de Miguel Primo de Rivera, que vivió con 12 añitos un levantamiento militar terrible, que experimentó en carnes propias, desde el otro lado, pero que experimentó igualmente como un niño crítico que se va abriendo paso en cosas que no termina de entender y que finalmente se hace libre. Es decir, la dictadura, pues sin duda alguna, le dio una educación que, como dijese pues, cierto poeta, ¿no?, le dio ojos negros, pero él los utilizó para buscar la claridad. Y en ese empeño constante de la persona que se abre paso en el nacionalcatolicismo y que termina en la libertad, es una experiencia creo que no nos debemos perder. No me ahorro ningún tipo de dato, de fundamentación, el contexto cultural, filosófico. Creo que de un modo lo más ameno posible. Es cierto que tiene dos partes, una parte de introducción al pensamiento de Gonzalo Puente Ojea y, por supuesto, toda la proyección filosófica en el ámbito antropológico, en el ámbito de filosofía de la ciencia, de filosofía del derecho, de filosofía de la religión. Tampoco me lo ahorro con la mayor claridad expositiva, sin perder la precisión conceptual que un autor como Gonzalo Puente Ojea pues, merece. Y haciéndolo honor a él, pues también el respeto del lector que no quiere ser embaucado en cuestiones de segundo grado. ¿Y dónde se puede adquirir? Bueno, se puede adquirir evidentemente en la página web de la editorial, en cualquier librería. ¿La editorial es? La Etoli. Venga, pues... La Etoli de Pamplona. Vale. Sí. La Etoli. La Etoli. De Pamplona, muy bien, ya sabéis, el desafío de Puente Ojea, sí. La Etoli de Pamplona. Por supuesto, en cualquier librería se puede solicitar, en las plataformas, seguro que a todos se nos viene en este momento el nombre de las más conocidas, pues ahí tiene un fácil acceso por parte de todos. Y bueno, invito a toda su lectura porque es algo que estoy seguro que puede resultar muy satisfactorio y que va a permitir entender pues, una persona que asumió que lo que ocurrió después de la transición podría haber sido de otro modo porque él lo vivió frente a aquellos que dicen que no había más remedio, pues él, entre otros, Antonio García Trevijano, Eladio García Castro, entre otros, ya en ese momento advirtieron de que eso no era el camino adecuado, que luego vendría el desengaño y el desencanto, etc. Pero que sin duda alguna en este momento pues, no es posible sostener en modo alguno, ¿no? Y en este sentido, Gonzalo Puente Ojea como referente de una izquierda en proceso de transformación permanente, pues no puede ser olvidado. Y probablemente los referentes políticos de la izquierda actual, parlamentaria, pero también extraparlamentaria, no tienen en cuenta suficientemente pues, estos referentes ilustrados que tenemos en nuestro país. Sí, sí, por eso es muy importante la iniciativa que tuviste, lo de crear el premio es fundamental. Yo creo que ya hablaremos de él cuando esté. Ya, que espero que sea muy pronto. En marcha. Confío en ello. Creo que ya. Ya lo estamos comprometiendo en público, además. Así como quien no quiere la cosa. Bueno, pues ahora, si os parece, vamos a seguir un poquito con las campañas. Tú, como coordinador de Córdoba Laica, pues si quieres comentar algo, lo que sea, ya sabes, también participas. Estupendo. Muy bien. En Domingos Laicos. Campañas y actividades laicas. De hecho, la primera noticia que queremos dar a la audiencia es que el próximo 8 de mayo a las 19 horas en la biblioteca de Viva de Al-Ándalus tendremos una charla muy interesante organizada por Córdoba Laica con uno de sus miembros, que será quien exponga, con Antonio Pintor, y el tema tan interesante como cerebro y creencias, bases neurológicas de las creencias religiosas. Esto tiene muy buena pinta y puede ser muy interesante, así que invitamos a todas las personas que puedan a acudir. También posteriormente intentaremos grabarlo y para que pueda verse también en cualquier momento en la web. Bueno, y seguimos de campaña de IRPF. Ya sabes, no marques ninguna casilla, ni la de la Iglesia Católica ni la de los fines sociales. La Iglesia debe financiarse con el dinero de sus socios y los fines sociales deben ser responsabilidad directa del Estado, como justicia social, y no como cuestión de caridad en manos privadas con el dinero de todos y todas. Los impuestos de todos y todas para los servicios sociales comunes. Bueno, podéis ver más detalles de la argumentación en el vídeo y folleto que ha hecho Europa Laica este año y que lo podéis ver en laicismo.org. Lo colgamos en el programa anterior. Por no colgarlo todos los programas, lo vamos a ir alternando. Pero ya sabéis que si os metéis en laicismo.org, ahí tenéis todo el material con el vídeo nuevo y los folletos. Bueno, pues toca a su fin este programa. Ha sido un auténtico placer. Hombre, Puente Ojea, yo creo que hay mucho que decir y quizá a raíz del premio, del desarrollo del premio, pues podamos dar nuevas pinceladas pues, de algún otro libro, de algún otro pensamiento, porque fue un profeta también. O sea, mucho de su pensamiento ha sido profético, entonces seguro que lo vamos a poder sacar. Pues encantado de poder colaborar y participar para exponer el pensamiento de Puente Ojea y la proyección actual que tiene. Muy bien, pues nos vemos en 15 días. Nos escuchamos en 15 días. Un abrazo muy fuerte. Cuidaros. Muchas gracias. Aquí acaba el Domingos Laicos de hoy. Si te ha gustado, compártelo.